Hola queridos radio oyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar nuestro cuarto programa sobre la Expo 2025 Osaka Kansai, dedicado a los pabellones de habla hispana. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presentamos la cuarta entrega de esta serie de programas dedicados a la Expo 2025 Osaka Kansai, en la que más de 150 países y territorios nos permiten experimentar su cultura y aprender sobre sus proyectos y descubrimientos para un futuro sostenible. En esta ocasión, les invitamos a recorrer con nosotros algunos de los pabellones de habla hispana, donde cada uno de ellos nos transportará a los paisajes, sabores y sueños de nuestras tierras. Aunque recorrer cualquier pabellón de la Expo es una experiencia mágica y enriquecedora, hubo algo especialmente conmovedor en visitar los de habla hispana. Descubrí que compartir un idioma es un puente que crea una conexión más allá de las distancias y las diferencias. Aunque todavía no he viajado a Latinoamérica, caminar por esos espacios me hizo sentir más cerca de todos ustedes. Comenzamos explicándoles que no todos los países latinoamericanos pusieron un pabellón en la Expo, como por ejemplo México, y algunos solo tenían un pequeño stand, pero sí que vamos a comentar algo de todos los que estaban allí representados. Esther, ¿por dónde comenzamos este maravilloso recorrido? Pues en Cuba. Está en una zona compartida donde varios países tienen stands y pequeños espacios donde exhiben su cultura, y constaba de un stand y un espacio de interacción. El recorrido empezó bien fuerte porque nada más llegar nos enseñaron algunos pasos de bailes cubanos. ¡Ay, qué divertido! Sí. En ciertos horarios se ofrecen mini clases de baile con el profesor Hermes, un cubano que vive en Nagoya desde hace más de 40 años y tiene una academia de baile. Debo confesar que yo bailo fatal, pero eso no me impidió pasarlo bien. El profesor Hermes me explicó que los alumnos japoneses le ponen mucho empeño aunque les cueste y no tengan talento, sin desistir. Y eso es algo que él admira mucho. Es que la constancia es la madre del éxito. Eso es. Y también hablé con el personal del stand, que muy amablemente me presentaron varios de los productos típicos de Cuba. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Lo primero que se me viene a la cabeza es el ron. Exactamente, pero resulta que también lo es el café. Ah. Por primera vez pude probar un auténtico café cubano. Amigos, me dejó sin palabras. Yo esperaba un café fuerte y amargo, pero resulta que me encontré con un café fuerte y dulce. Sin tener nada de azúcar, se sentía un poco dulce y también afrutado. Estaba riquísimo. ¿Cómo es eso? Pues me explicaron que eso es debido al proceso de tostar los granos. Y también me sorprendió muchísimo otro producto que yo no sabía que es típico de Cuba. La miel. Ay, ¿se produce mucha miel allí? Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Sí, y además se consume y se exporta muchísima. Me explicaron que en Cuba se intenta integrar la medicina natural con la moderna, y uno de los productos que siempre se recomienda para la salud es la miel. Desde luego que es buena. Esther, ¿y cómo sigue este viaje? Pues a continuación visité el pabellón de España, diseñado con un paisaje del mar y el sol. El exterior es escalonado y los peldaños están formados por baldosas de cerámica elaboradas por el mismo taller donde se han hecho las de la Sagrada Familia. Sí, los escalones tienen un degradado de color azul claro a oscuro y ciertamente parece el mar. Mi guía fue Gonzalo Robledo, un aclamado periodista colombiano residente en Japón, a quien hemos tenido el honor de entrevistar en el Buzón. Al entrar en el pabellón te sientes totalmente bajo el mar. Las suaves luces azules y la decoración marina acompañan al tema principal del pabellón, la corriente de Kuroshio, en homenaje a la corriente marina que desde el siglo XVI facilitó la navegación de los galeones españoles en la ruta entre Filipinas y América, que pasaba por Taiwán y por Japón. Esta corriente fue clave y fue descubierta por el explorador marítimo español Andrés de Urdaneta en 1565 y permitió 2 siglos y medio de intercambio comercial y cultural. Y tengo entendido que hubo un episodio en particular que fortaleció los lazos entre Japón y España, ¿verdad? Sí, resulta que en 1609, uno de los navíos que hacía esa ruta comercial, el galeón español San Francisco, naufragó frente a las costas de Onjuku, en la prefectura de Chiba, aquí en Japón. Y gracias a la rápida actuación de las expertas mujeres recolectoras de frutos del mar, que bucean a pulmón y se las llama ama en japonés, se pudo salvar a la mayoría de los más de 370 pasajeros y a la tripulación. El rey de España, que en ese momento era Felipe III, como gesto de agradecimiento por el rescate, envió un regalo a Tokugawa Ieyasu, un reloj de mesa fabricado en Madrid. Y ese reloj, cuya réplica se exhibía en el pabellón, está considerado el más antiguo de Japón y fue uno de los objetos personales favoritos de Ieyasu. ¡Ay, qué interesante! ¿Verdad que sí? Además, se podía ver representado ese episodio en ilustraciones de cómic elaboradas por Ken Niimura. Sí, no se pierdan las fotos del blog. Esther, ¿dónde es nuestra siguiente parada? ¡Colombia! Ese pabellón es precioso. Debo confesar algo, visitándolo me enamoré completamente de él y ahora Colombia está en mi lista de prioridades de lugares que visitar. Ah, te cautivó el encanto colombiano. Así es. Antes de entrar me gustaría destacar la bonita fachada del edificio, cubierta de cubos semitransparentes que simulaban cubitos de hielo. Y esto es porque el tema principal del pabellón es el agua. Sí, el diseño es muy original y llamativo. Nada más adentrarnos, vemos que en el techo hay mariposas que se iluminan, mostrando el camino a seguir. Y enseguida nos llevan frente a una vitrina dedicada a uno de los escritores más aclamados de la literatura hispana, Gabriel García Márquez. Y tras el cristal se expone una máquina de escribir que parece que fue usada por el autor. ¡Ay, qué emocionante! Sí. Tras ello llegamos a una sala sensorial de lo más divertida y educativa. Imaginen, en las paredes y el suelo se proyectaban imágenes de los diversos paisajes de Colombia. Y en el centro de la sala había unos 13 o 14 atriles o mesitas que mostraban diferentes productos o elementos representativos del país. Por ejemplo, en uno había arena roja del desierto. En otro, granos de cacao, de café, ramitas de caña de azúcar, tejidos con diseños geométricos creados por diferentes grupos indígenas, aceite de palma, arena blanca de las playas, semillas de frutos del Amazonas, y todo se podía tocar para sentir Colombia con tus propias manos. Pues parece una experiencia muy especial. Sí, me encantó poder oler la caña de azúcar, que tiene notas a vainilla. Huele deliciosa. Y me sorprendió que incluso representaron el agua y la nieve con materiales especiales. Por ejemplo, el agua era una especie de gelatina muy líquida y la nieve era una especie de arena húmeda que hasta estaba fría. Incluso pude hacer un mini muñeco de nieve. ¡Ay, había hasta nieve! Sí, y ¿sabes? Es que yo no lo sabía, pero en Colombia también nieva. Sí. Mira, sinceramente me chocó porque para mí es un país con una imagen muy tropical. Pero en realidad tiene muchos tipos de paisajes. Playas, bosques, selvas, manglares, desiertos, ríos, cascadas, montañas. Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con picos que sobrepasan los 5.700 metros de altura, por supuesto, nieva. Es que tiene mucha riqueza natural. Sí, y en la siguiente sala aún descubrí mucha más. En preciosos paneles se explicaba sobre la fauna y la flora del país. Y aprendí que Colombia es un país con más variedad de orquídeas, aves y mariposas del mundo. ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Sinceramente, la variedad de bellos paisajes, la flora, la fauna, las artesanías, las leyendas, todo eso me pareció tan fascinante que me hizo enamorarme de Colombia. Espero poder visitar ese país. ¡Ay, qué bien! Te entiendo y ojalá que puedas viajar allí pronto. Esther, ¿a dónde nos lleva ahora este recorrido? Pues a Perú. Este colorido pabellón me dio la bienvenida con una demostración de comida peruana. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como bien sabemos, la comida peruana es muy famosa y rica y ha ganado multitud de premios internacionales. Y el pabellón cuenta con experimentados chefs que en ciertos horarios muestran cómo elaborar diferentes platos con ingredientes típicos. El día que yo fui era el chef Ángel Upiu y preparó una ensalada de quinoa, un alimento básico de los incas. A la ensalada le añadió varios tipos de vegetales, incluyendo cancha chulpi, un tipo de maíz oriundo de los Andes, y choclo blanco gigante. Y lo mejor, que la pudimos probar todos. ¡Qué rico! Estaba muy rica. Se sentía muy fresca y tenía una textura muy crujiente. El choclo blanco sabía dulce y contrastaba muy bien con el sabor ácido y avinagrado del aderezo de la ensalada. Yo no uso quinoa con frecuencia, pero tras probar este plato, ahora me apetece cocinarla más a menudo. ¡Ay, pues suena delicioso! Sí, y también pudimos probar otro plato de choclo cocido con salsa ají y un postre de mazamorra con quinoa. ¡Ay, qué rico estaba todo! Ay, ya se me hizo agua la boca. Pero espera, además de probar la gastronomía peruana, ¿qué más viste allí? Pues me gustó muchísimo la parte donde tenían trajes tradicionales que se exhibían, eran tan lindos. Y otra cosa que me encantó fue la mini exhibición sobre el señor de Sipán, que fue un antiguo gobernante de la cultura mochica que floreció en la costa norte de Perú entre los siglos I y VIII. Su tumba, descubierta en 1987 cerca de Chiclayo, fue encontrada intacta, sin haber sido saqueada, lo que permitió a los arqueólogos estudiar en profundidad los rituales funerarios y el poder simbólico de los objetos que se enterraron allí con él. Dice que había más de 600 objetos y joyas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, cerámicas y textiles. Y lo mejor es que varios de esos objetos se exhibían allí en el pabellón. ¿No les parece emocionante? Me gustaron mucho las estatuillas representando a diferentes deidades. Ay, sí, pueden ver las fotos en el blog. Y aunque ya nos estamos quedando sin tiempo, permítanme que al menos mencione otros pabellones o stands que también visité. El de Chile, el de Guatemala, el de Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Honduras y Bolivia. Ay, ¡menudo viaje! Sí, pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los pabellones y stands de los países de habla hispana que están participando en la Expo 2025 Osaka Kansai y que nos cuenten cuál de ellos les gustaría visitar. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sunshine Girl, interpretado por Moon Moon. ¡Que lo disfruten! Don't ask why. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador, y es un poquito triste porque está él bastante preocupado por el terremoto que tuvimos el pasado 30 de julio en Kamchatka, que levantó alerta de tsunami en muchos países, incluyendo Japón. La alerta se levantó al día siguiente y por suerte no ha sucedido ninguna desgracia grande en Japón. Pero bueno, muchísimas gracias por tu mensaje, Adán. Y gracias por la preocupación. Sí. Y desde Yokohama, en Japón, nos escribe Ryuso. Nos dice que escuchó el programa sobre Shibamata y que le interesó mucho esa zona y que la va a visitar durante las vacaciones de verano. También nos agradece por hablar de tantos lugares de Japón. Nos dice que también es interesante para los turistas de otros países porque así pueden descubrir lugares que no son tan famosos. Pues muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Uno de los aspectos más increíbles de Japón es la variedad y acceso que hay a la comida, la cual es pensada para satisfacer todos los gustos y en cualquier horario. Por ejemplo, las tiendas de 24 horas que se pueden encontrar en cada vecindario ofrecen de todo, desde sushi fresco y delicioso hasta café recién hecho, listo para llevar tanto a la mañana como a la tarde y a la noche. Estos establecimientos son una verdadera maravilla para quienes tienen poco tiempo o simplemente quieren una opción rápida y confiable para comer. Pero eso no es todo. Los japoneses sienten curiosidad por todo lo que tiene que ver con los alimentos. Por eso les encanta tener acceso a una amplia gama de platos y preparaciones gastronómicas de distintos lugares del mundo. En casi cualquier ciudad de Japón es posible encontrar restaurantes que ofrecen, además de platos japoneses, también chinos, italianos, franceses, mexicanos y españoles, entre muchas otras opciones internacionales. Esta diversidad culinaria refleja el carácter abierto y cosmopolita de Japón, que combina tradición con innovación. Personalmente disfruto mucho de poder probar diferentes sabores sin salir de la ciudad, y descubrir esa mezcla única que hace que la comida en Japón sea tan especial. En próximas entregas seguiré compartiendo con ustedes más sobre estos pequeños grandes detalles que hacen de Japón un lugar fascinante. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.